Muy bien, a las 7 de la mañana con 15 minutos en Radio Periódico Alternativa, ya contamos con presencia de la señora Verónica Mendoza, candidata a la presidencia de la República por el movimiento político Frente Amplio. Como decíamos fuera de micrófonos, directamente del aeropuerto a esta emisora Atlantis, para en primer lugar seguramente expresar su saludo al pueblo ayacuchano. A ver. Es una gran alegría estar nuevamente aquí en Ayacucho. Vamos a tener una jornada corta pero intensa, donde vamos a recorrer distintas zonas, mercados, para poder contarles un poco de las propuestas del Frente Amplio, decirles, hermanas, hermanos, que hay una alternativa este 2016, una alternativa de gente honesta, de gente trabajadora, que verdaderamente quiere sacar adelante a nuestro país, que no está postulando para, como han hecho otros partidos políticos, simplemente dedicarse a rematar nuestros recursos naturales, quedándose sentados de brazos cruzados en el sillón presidencial, sino trabajar para garantizar salud, educación de calidad, pensiones dignas para todos nuestros adultos mayores, para apoyar el agro, la ganadería, otras actividades productivas que tienen mucho potencial en nuestro país, en nuestras regiones, pero que han sido totalmente abandonadas. Desde hace buen tiempo, pero desde Fujimori a la actualidad, el Perú se ha entregado al modelo neoliberal y los gobiernos sirven a esos propósitos. ¿Podemos esperar de su hipotético gobierno romper con esta ligazón, con esta política, a lo mejor para inscribirse en la línea política de algunos otros países que un poco se han atrevido a alejarse precisamente de ese poder? ¿Podemos hacerlo? Con el Frente Amplio queremos hacer cambios profundos a favor del pueblo, a favor de la gente. Por ejemplo, estamos totalmente dispuestos a recuperar nuestro gas de camisea. Por poner un ejemplo muy concreto, que es desde hace 10 años, señoras y señores, 10 años que se viene explotando en mi región, en Cusco, y hasta el día de hoy no nos beneficia a los peruanos. ¿Dónde está el bendito gas? No llega a Ayacucho, no llega ni siquiera a Cusco, a pesar de que podría y debería ser un combustible que llegue ya para nuestras casas, para nuestro transporte, para nuestra pequeña industria, porque es un combustible más limpio, más barato, que nos haría ahorrar enormemente y que podría permitir un desarrollo industrial que hasta ahora no tenemos porque los otros gobiernos han preferido rematar ese gas a empresas transnacionales que se los llevan fuera. Nosotros sí estamos dispuestos a renegociar esos contratos para que el Estado pueda decidir en nombre de nosotros dónde va ese gas. ¿Cómo es posible, señores, que en Colombia el 70% de familias tenga una conexión de gas en su domicilio, en sus casas? Y aquí en el Perú, 3%. Apenas algunas familias en Lima y ahora en Ica. ¿Y el resto? ¿Cómo es posible que hasta el día de hoy esos recursos no nos beneficien? Otro tema que queremos plantear con mucha de manera muy clara y frontal es que no podemos seguir, como han estado los últimos gobiernos, obsesionados solamente con la minería, nada más que con la minería. La minería está bien, siempre y cuando, eso sí, respete los derechos de las comunidades, respete nuestra agua, nuestra tierra, nuestro medio ambiente, respete los derechos de sus trabajadores, pero no podemos mirar solamente ese sector. ¿Qué hay del agro para el cual nuestra tierra tiene un rico potencial, ricos productos que nos da nuestra tierra que no hay en otros países que el Estado tiene que apoyar? El Frente Amplio, por ejemplo, plantea un amplio programa de asistencia técnica para 750.000 familias campesinas, porque ellos van a ser nuestra prioridad, con proyectos de riego, de microriego, técnicas de abonamiento, ayudar a que se puedan asociar para que puedan vender mejor sus productos, pero también tener en cada una de nuestras regiones un centro de innovación tecnológica, es decir, expertos que junto con nuestras universidades, junto con nuestros productores, puedan ayudarnos a encontrar la mejor manera de darle valor agregado a estos productos agrícolas y pecuarios, procesarlos, industrializarlos para venderlos mejor tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Pero para hacer todo eso y mucho más en beneficio de las grandes mayorías, primero hay que llegar al poder. Y de acuerdo a las encuestas manejadas por todos los medios de comunicación nacional e internacional, usted no supere el 2%, no está entre los cinco primeros, posiblemente no llegaría a la segunda vuelta, amén de una serie de propaganda que se hace a nivel, repito, mundial, representante de la izquierda a lo mejor, pero con una izquierda dividida. ¿Qué idea le da eso de presentarse en este proceso electoral con esas, entre comillas, posibilidades casi nulas? No, en absoluto. Para empezar, el Frente Amplio convoca a distintas organizaciones sociales, políticas, colectivos de jóvenes, de mujeres, y seguimos sumando. Bienvenidos todos los que quieran, como nosotros, un verdadero cambio a favor de la gente. ¿Pero qué piensa de las encuestas que no la ubican en posiciones alentadoras como para pasar a la segunda vuelta? Ah, bueno, acabamos de empezar, nos falta ciertamente reforzar la campaña, seguir llegando a más regiones del país, seguir dando a conocer nuestra propuesta, porque cuando la gente nos escucha, conoce nuestra propuesta, se da cuenta de que somos la única alternativa de cambio, que realmente está planteando hacer otra cosa que lo que dicen todos los demás candidatos. Y no solo eso, que en el Frente Amplio somos gente que no solamente se ha juntado de un día para el otro para el proceso electoral, a ver qué pasa, sino que venimos trabajando en política desde hace largos años, pero una política que está realmente al servicio de la gente, luchando al lado de las comunidades, por ejemplo, frente a los abusos, ya sea de empresas mineras, ¿no? O de un Estado que muchas veces los ningunea, los criminaliza, no les hace caso, luchando a favor de los derechos de las mujeres, luchando a favor de los derechos de los trabajadores, de tal manera que lo que estamos diciendo, hemos dado muestras en nuestra trayectoria de que realmente estamos comprometidos con eso. Y además el Frente Amplio ha mostrado que hace lo que dice. Nosotros dijimos, por ejemplo, que íbamos a elegir nuestros candidatos democráticamente, y así lo hicimos. Yo misma competí en elecciones ciudadanas abiertas con otros 6 precandidatos. Nuestros candidatos al Congreso también han sido elegidos democráticamente. Ninguna otra fuerza política ha hecho eso. Claro, de la boca para afuera todos hablan de democracia, ¿no es cierto? Pero a la hora de la hora, ¿cómo eligen a sus candidatos? ¿Por la billetera? ¿Por el apellido? ¿O porque son amigos, ¿no?, del candidato presidencial y cosas por el estilo? Esa vieja política, nosotros la queremos dejar atrás, hacer las cosas limpiamente, jugar limpio para servir como debe ser a nuestro país. Estamos leyendo su propuesta: nueva constitución, recuperación de la soberanía enérgica, eso que habló sobre el gas, el medio ambiente sano, estabilidad económica, defender y fortalecer la seguridad alimentaria, consulta previa libre e informada a los pueblos originarios, reparación integral para las víctimas, muerte civil a políticos y funcionarios corruptos, pero por ahí no leo algo que esté referido a dos cosas: educación por un lado y salud por otro. Por supuesto que sí, estamos comprometidos en el Frente Amplio con una salud, educación públicas de calidad, porque eso es lo primero que hay que decir. Otros partidos políticos creen que la salud y la educación son negocios, ¿no es cierto?, que se pueden tratar como cualquier mercancía y que solamente el que tiene plata puede acceder a una educación de calidad. Con el Frente Amplio eso no va más. Salud pública, educación pública de calidad para todas y para todos, sin ningún tipo de discriminación. Eso significa aumentar el presupuesto público para el sector educación. En nuestro gobierno queremos llegar al final de los 5 años al 6%, ¿no?, del presupuesto, como tiene que ser. 20 años hemos estado por debajo del 3%, eso es inadmisible, y eso es porque quienes nos han gobernado, ¿cómo nos han visto? Como una despensa de recursos naturales y de mano de obra barata, ¿no es cierto? El sector sindicalizado de los profesores, disculpe la interrupción, el sector sindicalizado de los profesores considera que hay un fenómeno de privatización de la educación, con estas leyes, con las reformas, favoreciendo a un sector minoritario, efectivamente, que, bueno, se acoge a la meritocracia, pero una gran mayoría que no percibe ni siquiera 1.500 nuevos soles, que comparando, como decíamos en el programa, con el gasto de instalación del Congreso, correspondería a 15 profesores. ¿Cree usted que hay privatización y habría que hacer una suerte de reforma de verdad en esta actividad? Sí, hay una lógica, como decía hace un momento, de creer o tratar la educación como cualquier negocio, ¿no? Y eso tiene que cambiar. Para nosotros es un derecho fundamental que tiene que estar garantizado por el Estado, ¿no? Una educación pública de calidad. Y ahí los maestros son y serán nuestros principales aliados de una calidad educativa a prueba de todo. Y para eso hay que mejorar su remuneración. En nuestro plan de gobierno consideramos duplicar la primera escala salarial, ¿no?, de los maestros, para que de ahí progresivamente pueda ir aumentando en función a la meritocracia. Por supuesto que sí, tiene que haber evaluación constante, pero no con el ánimo de sancionar y de sacar a los maestros, sino de que vayan mejorando, ¿no?, que vayan especializándose, dándoles distintas alternativas. Pero también tiene que haber, por ejemplo, una política de vivienda docente, ¿no? Yo he visto, porque he trabajado en este tema, docentes que trabajan en zonas rurales, en comunidades campesinas, donde llegan con muchísima dificultad y no tienen ni siquiera dónde dormir, y están acomodándose en un rincón, ¿no?, de un salón o de la dirección, si es que la hay, y eso tiene que cambiar. Tiene que haber un mejor acompañamiento de nuestros maestros, de nuestros docentes, para que puedan a su vez brindar a nuestros hijos una educación de calidad. Otro tema que para nosotros es fundamental, porque nosotros sí estamos orgullosos de la riqueza cultural de nuestro pueblo, es que tiene que haber una adecuada política de educación bilingüe intercultural. Tenemos que garantizar en el periodo de nuestro gobierno que ese 1,100,000 de niños y niñas que hablan una lengua originaria, quechua, aymara, wajún, machiguenga, reciban una educación en su lengua, que respete su cultura, porque eso es fundamental. Un pueblo que no fortalece su identidad es como un árbol que no tiene raíces, no puede crecer, no puede florecer. Nosotros sí queremos fortalecer esa identidad, y eso pasa por una política educativa que valore nuestras lenguas y nuestras culturas, nuestra historia, nuestra tradición, los conocimientos de nuestras comunidades, por ejemplo, en materia de agro, de ganadería, y tanta sabiduría que hay en nuestros pueblos que nuestros gobiernos simplemente han negado, ¿no? Han estado a espaldas de esa realidad. Para nosotros eso es importante valorarlo. Ahora, usted preguntó también sobre el tema de salud. Uh-huh. Igual, salud pública de calidad, y eso pasa por mejorar la gestión. Mejorando la gestión, por ejemplo, podemos lograr, como hemos planteado en nuestro plan de gobierno, bajar los precios de los medicamentos en un 30%. Eso es perfectamente posible. Es viable. Es viable. En primer lugar, por ejemplo, garantizando que haya compras públicas conjuntas, MINSA, Salud, gobiernos regionales, para, ¿no?, ahorrar, abaratar los costos y garantizar que se pueda comprar medicamentos genéricos principalmente, ¿no? Y ahí hay que promover el uso de medicamentos genéricos, garantizando, como se puede hacer perfectamente, que sean igual de eficaces que los medicamentos de marca, ¿no? Porque lo son, y cuestan la mitad o hasta la tercera parte de los medicamentos de marca. Y tenemos que garantizar que en nuestras farmacias, en nuestras boticas, tal como establece la ley, se ofrezca siempre al ciudadano un medicamento genérico, ¿no? Y sobre esto un temita, yo quisiera aprovechar para alertar de un tema, señoras y señores, que nadie está comentando ni en los medios de comunicación ni en los políticos, pero que es grave. Este gobierno que nos ha traicionado una y otra vez, donde, ¿no?, usted estuvo antes, al cual yo renuncié precisamente por esa traición en junio del 2012, ojo, no ayer, antes de ayer, claro, para acomodarme, sino en el momento en que además se traicionó a mi pueblo en Espinar, donde tuvieron que morir 3 campesinos que solamente reclamaban por su derecho a un ambiente sano, a una vida sana. Pero decía entonces, una traición más que nos está haciendo este gobierno es que ha firmado un tratado de libre comercio, señores, con 12 países, al mismo tiempo, el famoso TPP, Tratado Transpacífico, ¿no? Y entre muchas otras cosas, ¿qué cosa está diciendo este tratado? Que vamos a tener que preferir los negocios de las farmacéuticas transnacionales, los que fabrican los medicamentos, antes que nuestra salud. Eso es lo que nos están planteando. O sea, por este tema de patentes, los medicamentos se van a volver más caros, sobre todo los biosimilares, que es una nueva generación de medicamentos que son fundamentales para el tratamiento del cáncer. Por eso nosotros hemos dicho, ese tratado, ese tipo de tratados que atentan contra nuestra soberanía, contra la posibilidad de que el Estado diga, para mí lo primero es la salud y no voy a estar sometido a los negocios de las transnacionales farmacéuticas, O sea, eso no puede pasar. Nosotros vamos a revisar ese tipo de tratados porque nuestra prioridad es la gente. En este caso, la salud de nuestra gente. ¿Hay la posibilidad de que se puedan anular estos tratados con la experiencia vivida, por ejemplo, en México, que ha destruido esa nación? ¿Aquí podría hacerse algo similar en líneas generales? Porque los tratados de libre comercio, fundamentalmente, no son pensando en los pobladores, sino en las transnacionales. Efectivamente, por eso nosotros hemos dicho, y sin ningún reparo, lo que haya que revisar, lo revisaremos, lo que haya que renegociar, lo renegociaremos, tratado que haya que denunciar, lo haremos. Todo el tiempo los contratos se revisan, se renegocian, ¿no? Hay países que aplican salvaguardas frente a los tratados de libre comercio, y el problema es que el Estado peruano nunca lo hace, ¿no? Porque hemos tenido gobiernos entreguistas, traidores, que han estado de rodillas frente a los intereses de las grandes empresas y las grandes transnacionales. Y para el pueblo, ¿no? Las espaldas. Como ocurre, por ejemplo, en el sector agrícola, ¿no? Que recientemente, por ejemplo, el año pasado nada más el gobierno, sin consultar con nadie, ¿no? Ha cambiado el tema de aranceles para permitir que ingresen productos agropecuarios, ¿no? Importados, ¿no? Y afectando nuestra producción nacional. Nosotros decimos, si es que hay que proteger nuestra producción nacional, lo tendremos que hacer, porque nuestra prioridad otra vez es nuestra gente, ¿no? Que la gente pueda desarrollar su agricultura, su ganadería, que pueda generar empleo, porque eso es lo que nuestra gente quiere. Chamba, empleo digno. Bueno, me gustaría conversar con usted largamente, lamentablemente el tiempo nos está ganando, para conocerla, para que sepamos sus propuestas. Amiga, Ayacucho está contigo. Estamos en Ayacucho justamente, Verónica, y quisiéramos que usted dé una opinión sobre la violencia interna que hemos vivido durante tanto tiempo y que todavía nos ha dejado secuelas. Todavía mantiene regiones con esa motivación y nos tiene divididos. La palabra reconciliación es solamente una reconciliación verbal. ¿Cree usted que podemos abrazarnos los peruanos que hemos estado en pugna, peruanos que como en la batalla de Ayacucho tenían a familiares en uno y otro bando, porque aquí pues no se ha luchado contra seres imaginarios, sino seres reales, por muy equivocadas concepciones que se hayan manejado, pero no hay reconciliación? Hay un informe aparentemente bien intencionado, pero seguimos divididos. ¿Qué hacer desde el gobierno para que esto se acabe? Porque si no estamos juntos, no vamos a ir a ninguna parte. Primero que nada, tiene que cumplirse con las reparaciones que aún están pendientes. Primero que nada, el Estado peruano tiene que encontrar a esos más de 15.000 desaparecidos, que hace que las familias no puedan cerrar la herida. ¿Cómo va a ser si es que no puedes ni siquiera enterrar a tu ser querido? Es obligación del Estado, y nosotros sí vamos a aprobar la ley de búsqueda de personas desaparecidas y vamos a garantizar un presupuesto para que se busque a todos y cada uno de esos peruanas y peruanas que nos hacen falta, cuya ausencia nos duele, para que podamos empezar a cerrar las heridas. Y tiene que haber también reparaciones simbólicas, porque necesitamos hacer memoria de lo que pasó para que nunca más se repita en nuestra historia un periodo de violencia como aquel. Nos comprometemos, por ejemplo, con garantizar la construcción del santuario de la Hollada, precisamente para eso, para que todos los peruanos, no solamente los ayacuchanos, sepamos lo que pasó, recordemos lo que pasó y hagamos todo lo posible para que nunca más nuestro pueblo tenga que desangrarse como eso, se desangró. Eso nos parece muy bien, un acto simbólico para no olvidarlo, para que no se repita, un lenguaje que permanentemente se utiliza. Pero yo le digo, ¿y la reconciliación? Porque la Comisión de la Verdad dice hay que reconciliarse, pero entre los peruanos y el Estado. Pero si la lucha no fue esa, la lucha fue entre peruanos y peruanos. ¿Cómo hacer que la gente esté reconciliada? Porque no lo está. Garantizando que todos en el Perú tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades, que superemos las graves desigualdades que hay, porque la desigualdad genera violencia, genera dolor, genera insatisfacción, genera indignación, y nosotros tenemos que superar esa desigualdad. No es justo que hoy en nuestro país, después de 10 años de crecimiento económico, no por la explotación de nuestros recursos, aún tengamos gente, sobre todo en nuestras comunidades, que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen una posta médica, donde la gente se muere, ¿no?, antes de poder llegar a un hospital y ser bien atendido. Mientras siga ocurriendo eso, no vamos a poder estar verdaderamente reconciliados. Tiene que haber entonces un Estado que llegue a todos los rincones de nuestra patria y nos garantice a todos esa dignidad que nos merecemos como peruanos, porque todos nos sacamos el ancho a lo largo de nuestra vida para sacar adelante a nuestro país. Por eso, por ejemplo, nosotros planteamos un ejemplo concreto nada más: pensiones dignas para todos, para nuestros campesinos, para nuestros comerciantes, para nuestros taxistas, porque así no se hayan formalizado, es gente que chambea, que ha chambeado a lo largo de su vida y se merece una pensión digna. Por eso nosotros vamos a duplicar, por ejemplo, el programa Pensión 65 en el primer año de nuestro gobierno. Muy bien, tal vez debí haber empezado por esto, pero para los ayacuchanos, quisiéramos saber quién es Verónica Mendoza, dónde nació, quiénes son sus padres, cuáles son sus estudios, y finalmente nos cuenta quiénes son sus candidatos. Yo soy cusqueña, yo soy mamá, soy antropóloga, he trabajado en el tema de educación bilingüe intercultural, justamente buscando garantizar, como dije hace un momento, que todos nuestros niños reciban una educación que respete su lengua, su cultura. Fui elegida congresista por el Cusco, efectivamente con el Partido Nacionalista, pero tuve que renunciar, como muchos de ustedes seguramente creí en que esa era una alternativa de cambio, pero como muchos de ustedes también viví la traición. Y ahora estamos construyendo con el Frente Amplio, con gente comprometida, con hacer, con garantizar justicia, equidad para todas y para todos, estamos construyendo esta alternativa de manera honesta, de manera transparente, ¿no?, con verdadera vocación de servicio. Y están también en esa tarea nuestros candidatos al Congreso. ¿Cuántos hijos tiene usted, por favor? 2 hijos, señor. ¿Cómo concibe la familia? Como concibo la familia, como un espacio maravilloso de felicidad, de lucha cotidiana, de compromiso. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque países triunfadores como Finlandia, por ejemplo, protegen, priorizan la familia como núcleo fundamental de la sociedad, pero también como garantía de honestidad. Una familia desarraigada, con presidentes de república que presentan escenas bochornosas, hijos abandonados, no reconocidos, entonces es una sociedad que no promete absolutamente nada. Por eso se lo preguntaba, su esposo, sus hijos, sus padres, porque por ahí habría que empezar, ¿no? Bueno, yo tengo la suerte, la gran suerte de tener una familia feliz. Sin embargo, también hay que señalar que en nuestro país hay serios problemas, por ejemplo, de violencia familiar, violencia contra las mujeres, que ese es un tema que a nosotros en el Frente Amplio también hogares desarraigados nos preocupa enormemente y que será una prioridad. No es posible que en nuestro país, en pleno siglo XXI, miren ustedes, ¿eh?, el 40% de las mujeres, casi la mitad, todos los días sea víctima de violencia por parte de sus parejas. No puede ser que haya 100 feminicidios al año, mujeres que han sido asesinadas por sus parejas solamente por ser mujeres, que nuestro Ministerio Público haya recibido en el 2014, por dar un datito nada más, 19.000 denuncias por violación sexual. ¿En qué país estamos? Por Dios, eso tiene que cambiar y para nosotros es también una prioridad de la cual nadie habla, pero nosotros sí vamos a invertir en un amplio plan nacional de lucha contra la violencia hacia la mujer, capacitar, por ejemplo, a nuestra policía, a nuestros fiscales, a nuestros jueces, para que cuando una mujer va a denunciar violencia, se le escuche, se le atienda. Porque mire usted, de los 100 casos de feminicidio, sabemos que el 35 tuvo una denuncia previa en la Policía Nacional. Es decir, si nuestra policía hubiera escuchado, hubiera atendido, se pudo haber evitado esas muertes. Y nosotros no queremos un país donde las mujeres mueran por violencia. Como también, y eso me remite al tema anterior, no es posible que tengamos hoy 4.000 mujeres que han denunciado violación, violencia sexual durante el conflicto armado interno y que no haya ninguna sentencia en estos casos, que nadie asuma su responsabilidad. El Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que investigar y tienen que sancionar a quienes cometieron esos actos. Uh-huh. Eso también es un tema fundamental para nosotros. Muy bien, los derechos. ¿Qué actividades va a cumplir en Ayacucho, Verónica, hoy día? ¿Cuánto tiempo se va a quedar? ¿A qué lugares va a visitar? Va a ser una jornada corta, como decía. Lamentablemente en esa oportunidad tenemos un solo día, pero vamos a agotar los esfuerzos para recorrer todas las calles, todos los mercados. Vamos a estar, por ejemplo, ahora inmediatamente saliendo de aquí en el mercado Neri García. Luego tenemos una reunión con nuestras mamitas de ANFACEP, una visita al mercado central, en fin, luego una conferencia de prensa un poquito más tarde. Luego estaremos en el mercado Magdalena y luego estaremos en Huanta en horas de la tarde. Y también vamos a ir al santuario, a donde esperamos, donde nosotros sí garantizamos que se construya el santuario de la Ollana. Sus candidatos están aquí junto con usted. ¿Quiénes son? Aquí nos está acompañando Humberto Morales con el número 1, ingeniero agrónomo, docente universitario. Nuestro amigo Fernando Tincopa, ingeniero zootecnista, exalcalde de Lucanas. Y nuestra amiga Tania Pariona, dirigente del movimiento indígena y que va a estar también ahí en el Congreso para defender los derechos de las mujeres. Ahora, en cuanto a la campaña que tiene que ser nacional, mire, el gran poder de los grupos que manejan la información, las encuestas, no está mirando con buenos ojos que alguien como usted incursione en la política grande, en la política nacional. Entonces tendrá que ir, como también lo dijo, de pueblo en pueblo, desde Tumbes hasta Tacna, desde la costa hasta la selva. ¿Con qué recursos y si hay disponibilidad temporal para que cumpla con eso? Bueno, tenemos tiempo, nosotros vamos a dar alma, corazón y vida en esta campaña, sin descanso. Nuestra campaña es austera, ustedes lo podrán ver, no tenemos plata como cancha, pero ¿saben qué? Es mejor, porque tampoco queremos hipotecarnos a algunos intereses de grandes empresas, de transnacionales, porque solamente queremos debernos al pueblo. Y el pueblo que va conociendo nuestras propuestas se va interesando en el Frente Amplio. Y aquí estamos para decirles una vez más que ese 2016 no tienen que resignarse a votar entre los mismos de siempre, entre corruptos, mafiosos o traidores. Aquí hay una alternativa sólida de gente que quiera realmente trabajar para nuestro país con el Frente Amplio. Muy bien, muchas gracias por su presencia. A usted muchas Verónica gracias. Mendoza en Radio Periódico Alternativa. Ayacucho está contigo. Muchísimas gracias. Bueno, ya vamos a tener tiempo para conversar con los candidatos al Congreso de la República. Ellos van a estar permanentemente con nosotros. En cuanto a Verónica, supongo que volverá en otra oportunidad para, a lo mejor, debatir con los candidatos, porque eso es lo que temen muchos. Hoy he escuchado que a cierta actividad política no quieren ir ni Alan García y no sé quiénes más. ¿Qué piensa usted, discúlpeme, qué piensa usted sobre estos candidatos que se creen los únicos que pueden conducir nuestro país? Bueno, el gran problema es que todos tienen rabo de paja, todos tienen anticuchos. Yo digo, ¿con qué cara el señor García nos habla, por ejemplo, de combatir la inseguridad ciudadana si él en su gobierno, qué cosa hizo? Poner en las calles cientos de narcotraficantes y delincuentes, ¿no es cierto?, indultándolos. O la señora Fujimori, ¿con qué cara nos habla de combatir la corrupción cuando sus estudios, ¿quién se los financió? El fujimontesinismo, la plata y la corrupción. O ahorita mismo en su bancada, sus congresistas, investigados por enriquecimiento ilícito, lavado de activos. Una de sus congresistas ha sido sentenciada, ojo, no investigada, sentenciada hace unos días nada más por enriquecimiento ilícito. Su principal financista, procesado por lavado de activos. Esa es la calaña de los candidatos que están liderando las encuestas, que los medios de comunicación no dicen esas verdades. Mire, yo como cusqueña le voy a decir quién es PPK. Es el responsable de que nuestro gas de camisea, que estaba destinado para consumo interno, para mercado nacional, para los peruanos, hoy se esté priorizando su exportación, porque él mañosamente cambió las leyes a favor de sus clientes, ¿no? Estas empresas de hidrocarburos que son a los que favorece antes que a su pueblo. Y el que ha subido al segundo lugar como outsider, un jovencito aparentemente puro y limpio, el señor Julio Guzmán. Bueno, está bien que haya candidatos nuevos, ¿no? Pero preocupa un poco que un día diga una cosa, otro día diga otra cosa. ¿Y cómo se va a poner a la consulta previa, señores? La consulta previa a las comunidades es diálogo, conversar, y eso es lo mejor que se puede hacer. Yo no entiendo cómo un candidato se puede oponer a la consulta previa. Muy bien, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes, y hasta cualquier momento. La hora exacta en Radio Periódico Alternativa, 7:44, nos hemos excedido largamente y nos despedimos hasta el día de mañana, como siempre, con dos palabras. Buenos días.